Quizás en carnaval el empedrado baila, quizás en carnaval el empedrado canta, quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Rebalsan de Chardonnay las copas que nos unen. Se mezclan los venenos como nuestras salivas. Y por eso nos reímos, bailamos día a día con la muerte y nos creemos que aún así, hoy estamos vivos. Pablo Mercader. El interior de la tienda. Programa 23, Logia Mistonga. Tangos, mucho Pugliese con nosotros. 23 porque nos gusta. Traemos a la mesa a Pablo Mercader. Agenda, de Olga Milonga, Bacanales, Candonga, otras yerbas. Rectificamos con Pablo Pesco y nos vamos a la piedra escondida, mansos y tranquilos. Logia Mistonga. Carnaval de mi barrio no vendrá. Verde. Dime que labios de miel que ven. De vive. Ven y saludé. Eso de junto que. Y en el fino cristal de. Logia, logia, doctora. Thank you. Thank you. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. ¡Ay, curro! Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bacanal. Logia Pitonga. Muy buenas noches, mis tongos. Buenas noches, maestro. Hola, gente. Tenemos gente en el estudio y nos visita. También tenemos al maestro Osvaldo Pugliese sentado con nosotros. Sí, hacía frío afuera, por eso lo trajimos. Bueno, bienvenidos a este programa número 23. 23 en un martes 13. Qué locura, ¿no? Qué de enigmas. Acá estamos, acabamos de escuchar una tandita hermosa del maestro. No, del maestro no. De la época del 40. ¿No? Ahí, maestro, la época del 40. Donde Pugliese hacía como un pa, un picadín, despegue para arriba. El primer tango que escuchamos fue Derecho Viejo, el segundo El Monito y el último que escuchamos El Remate. Terrible, terribles tanguitos hermosos. Y bueno, algo que a nosotros nos gusta siempre, que es el 23. Hablar un poco de esto de los números. 23. Número mágico, cifra satánica o virus mental. Como que trae a la gente como un trastorno. El que vio la película El 23, viste, quedó como media flasha. A mí es un número que me sigue de cerca. Me sigue, sí. Del martes 13 no vamos a hablar porque ya lo habíamos traído. Sí. Es martes 13, exactamente, sí. Hablando de eso, le quiero desear feliz cumpleaños a un amigo mío que lo quiero mucho. Bueno, ahí va. No vamos a decir el nombre porque no vale la pena. No quería. Bueno, el 23. Coincidencias, casualidades o una puerta abierta a la locura. ¡Ja! Esa cifra se la ha relacionado con extraños cultos religiosos o con la práctica de ceremonias satánicas. Y se cree que podía ser una especie de virus mental, de rápida propagación, muy contaminante. Perdonen que me ría, pero me causa gracia. Pero hay gente que cree en estas cosas. Es increíble. Bueno, es mucho más de lo que parece a simple vista. Muchos creen que es en una cifra mágica, en una extraña religión de reciente aparición. Y lo identifican con diversos ritos satánicos. Después hay demasiadas coincidencias con el 23, que es esto que hablamos de el que vio la película, como que después lo sigue a sol y sombra. Dicen que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Que en el último, en el 23, donde se define el sexo. De nuestro ADN, ¿no? Dice. También tenemos que las 23 son los discos vertebrales. O que la sangre tarda en recorrer el cuerpo 23 segundos. Como, ¿no? Raro. Nada, el eje de la Tierra tiene 23.5 de inclinación. Y así qué sé yo cuántos 23 más te puedo nombrar. El 23 de diciembre los mayas es como que también anunciaron como el 23 de diciembre del 2012. Anunciaban como que era el fin del mundo. Era la teoría que tenían. Y estamos todos acá, sí. Claro. Sí, hagamos salario. Claro. Sí, sí. Perdón, tenés razón. Le quiero mandar un saludo a la amiga, a mi compañera de locución, Nati, querida. Hoy no pudo estar, unos problemitas de salud. Pero bueno, está excedida, pues. Está siempre con nosotros. Tenía otra cosita más, así como del 23, como que me... Viste que te digo que esto que te sigue. La bomba atómica cayó en Hiroshima a las 8:15, ¿no? Exactamente, 8 más 15, 23. El bombazo de Oklahoma fue el 19 del 4, 23. Y así, ¿sabes cuántas tenés? Shakespeare nació el 23 de abril de 64 y murió el 23 de abril de 1616. Tenía 46 años. O sea, todo 23. Y un 13 de... Así como para romper con el 23 así, ¡pum!, rotundamente. Un 13 de noviembre nacía en el barrio de San Telmo un grosso. Un grosso. José de Caro, violinista. Terrible. Terrible. Bueno. Sí, pero es verdad. Ahí se escucha bien. Ahí está. Ahí va. Bueno, buenísimo. Bueno, esto que siempre nos gusta tener un poquito del 23, traer a la mesa, qué sé yo. Queríamos también nombrar que hay una agendita. Siempre en La Plata hay algo para hacer. O algo que pasó. Así que está bueno. Hoy pasó algo. Pasó algo raro que no. Yo hace mucho tiempo que no veo algo tan raro. En la terminal de micros, en el hall de la terminal de micros, hubo tango. Terrible. Hubo tango. Tocó la Orquesta Municipal de La Plata. Y bailó el ballet de la Casa del Tango. Ese tipo de ballet. No lo voy a nombrar. Ballet. Bueno, no, buenísimo. Buenísimo. Yo hacía rato que no veía algo así distinto acá en La Plata. Bueno, no se olviden, gente, que tenemos los jueves la práctica del Olga. Este jueves se da algo como medio raro. El tema de la expropiación en el Olga se muda todo el mundo a Plaza San Martín. A partir de las 11 horas vamos a estar todos ahí concentrando y aguantando, haciendo el aguante por la expropiación definitiva. Es un evento bastante importante. Va a haber una muestra de talleres. Va a haber una radio abierta. Nosotros vamos a estar ahí con el tango. Porque vamos a estar ahí seguramente con la radio, con la práctica también. Lo que sí, la práctica se va a hacer después acá en el Olga Vázquez. Después a las 22 nos venimos todos corriendo para acá. A las 22. Lo de la Plaza San Martín arranca a las 11 de la mañana. Así que desde tempranito va a haber talleres, muchas bandas en vivo. Va a estar muy bueno. Y el 24 tenemos la milonga del Olga en el Olga Vázquez. El 24 de noviembre a las 22 horas va a haber una clase previa. No una clase, va a haber un taller. Taller de orientación. Le voy a decir yo. Así le quiero poner, amigo. ¿Por qué? Claro, porque acá en el Olga Vázquez, justo en ese momento va a estar la fecha en la que acá va a transcurrir el ENECA, que es el encuentro de centros culturales exactamente de todo el país. Así que va a haber muchísima gente que no tiene ni idea de tango, algunos seguramente sepa, otros que no, pero como voy a explicarle un poco de qué se trata esto de la milonga, cómo funciona, y para que podamos... Exactamente, capaz que alguno se termine abrazando también, estaría recontra bueno. Bueno, así que quedó claro, entonces este jueves la parte del taller, lo que va a ser en el Olga Vázquez, lo vamos a hacer en Plaza San Martín, y después de ahí nos venimos todos para el Olga a bailarnos tanguito a las 10, a comer y a tomar algo todos juntos. Algo copado que va a suceder acá en La Plata también, es el sábado 19 de noviembre, es el cumpleaños de La Plata. Calle 13, me dicen por ahí. Calle 13. Yo Plaza Moreno hace un montón que no la piso. Buenísimo para ver Calle 13. Yo tengo algo alternativo también para ofrecerle a la gente. Un escenario alternativo. En el playón de la vieja estación. Ah, ¿viste? Van a tocar muchas bandas. La Secta, Agronautic, Mister América, Monstruo y Morena Lesa. Hay que tratar de combinar como para poder hacer las dos cosas juntas, que estaría recontra buena. Yo la verdad es que la plaza realmente hace muchísimo que no voy. Siempre los espectáculos que se daban eran como para... ¿no? Yo los viví en algún momento. Todos los vivimos en algún momento. Pero bueno, está bueno esto de que haya un escenario alternativo también, para el que tiene otro gusto. Está muy bueno. Y bueno, esto va a ser en el playón de la estación provincial, en 1771 a las 16 horas. Y bueno, ahí estamos medio tranqui, milonga mandinga, todos los primer sábados de cada mes. Así que no falta tanto tampoco. Primero la del Olga, para cuando se terminan de relajar y flashearla con la del Olga, ¡pum!, te cae mandinga. Y el 8 mala junta, es verdad. Ahí, con el amigo Pablito Tamburela. Bien ahí. ¿En qué calle es que están haciendo la mala junta? ¿4? ¿Eh? ¿Cambiaron? Vuelven al Club Claridad. Eso es en 4... No. 38, 16, 17. Ahí va. Y de última, gente, tangoenlaplata.com. Ahí Ulises, el amigo de la casa también, tiene toda la data de todo lo que se te ocurra respecto al tango. Y bueno, acá tranquilitos. Sí, sí. Igual lo podemos decir que hoy traemos... así con nosotros al maestro Osvaldo Pugliese, por eso lo tenemos acá adentro, sentado ahí con la pava y el mate. Nosotros lo acompañamos una fresquita. Con todo el respeto, amigo. Con todo el respeto. Y bueno, nada, a lo largo de este programita van a surgir un poco de su bibliografía. Mucha música, mucho Pugliese. Maestro terrible. Total. Bien, bien. Nos vamos una candonga. Ahí va. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Cuánta cosa equivocada.

Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bueno, bienvenido de vuelta. Estamos acá. Remo. Bueno, acabamos de escuchar una candonga. Linda candonga. Terrible. Era como para cortar así un poquito el tango, ¿no? Porque hoy los vamos a empachar con tango. Nos vamos a empachar con Pugliese. Hablando de Pugliese, Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo. Maestro. Pianista, compositor y director de orquesta. Pugliese se crió dentro de una familia de músicos, donde su padre Adolfo, que era obrero del calzado, era flautista. Flautista en cuartetos de barrio. Así los locos salían y se juntaban y tocaban. Pero por puro tocar, no era lucrativo. Dos de los hermanos mayores también eran músicos, tocaban el violín, Vicente Salvador, Fito, y Alberto Roque Adolfo. Alberto Roque, perdón. Su padre, que lo quería inculcar como a todos sus hermanos en la música, lo ayudó a hacer así como sus primeros palotes en la música. Le compró un violín y lo mandó a estudiar un conservatorio, el Odeón, del barrio de Villa Crespo. Pero el tipo, cuando entró ahí, ya de pibe, encontró lo que iba a ser el instrumento de su vida, el piano. Ahí lo vio y dijo, pa. Bueno, piano que le llegó a su casa tarde, porque una cuestión económica, pero el tipo igual estudió con grandes maestros como Vicente Sacamusa, Sara Camus, Escaramusa, ahí está, Escaramusa, y Pedro Rubione, que parte de lo que el loco se convirtió es gracias a ellos. Después su historia propia con la música y ese brrrrrec que le metía. ¿O no, maestro? ¿Qué dice usted? A los 15 años, Osvaldo Pugliese ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alfredo Ferrito, que con estos dos debutó en un bar de barrio llamado el Café La Chancha. Café La Chancha. ¿Por qué Café La Chancha? Porque los parroquianos del lugar lo habían apodado así porque era insoportable el olor que había ahí adentro. O sea, el tipo era re sucio. Bueno, ahí tuvo como su primera intervención con el público. Tiempo después, en Buenos Aires, donde integrando en conjunto que tenía con la primera mujer bandoneonista del país en ese momento, que era Francisca Cruz Bernardo, más conocida como la Paquita. Así es, maestro, la flor de Villa Crespo. La flor de Villa Crespo, Paquita. Era directora de aquella orquesta, ¿no?, que habían formado. Por allá por el 24 formó un cuarteto, ¿no? Formó parte de lo que era el cuarteto de Poblet, de Enrique Poblet. Y más un tiempito más atrás se fue con Roberto Firpo, el tipo. Ya como por 1926 era el pianista de Pedro Mafia, de la orquesta de Pedro Mafia, que también lo trajimos a la mesa, ¿se acuerda? Terrible bandoneonista. Terrible. Continuando con el ascenso en el mundo del tango, fue tomando así como cada vez más prestigio Osvaldo Pugliese, por decirse, haciéndose cada vez más grosso. El sueño de Osvaldo Pugliese era tener su propia orquesta, así que por allá por el 29 se desvincula de Pedro Mafia, junto con el violinista Elvino Bardaro. Terrible, ¿o no? Amigo, usted, sí, ¿no? Terrible. Ahí es donde él quiere agarrar y armar su propia orquesta. Así que con él tuk, se pusieron a armar su propia orquesta, que a la vez tocaron en el café el Nacional, ¿no? Que era así como ¡guau!, de gran repercusión el Café Nacional. Los que lo empujó a hacer una gira por el país, viste, los tipos reembalados dijeron, ¡puah!, nos vamos de gira, esto viene fantástico. La gira le fue como el culo. Terrible, sí, la gira, o sea, zarpado para ellos en cuanto a experiencia, porque estuvo recontra bueno, pero económicamente nada, nada. Es más, dicen que, mira, no me acuerdo bien el apellido, pero no me acuerdo si Marcial, puede ser, tuvo que vender el arco para poder pegar la vuelta. Sí, sí, terriblemente mal le fue. Así que a su retorno de esa gira, integró una orquesta con Alfredo Gobi y más tarde acompañó a Daniel Héctor Álvarez, que estaba Roberto Firpo y Miguel Caló también ahí. Pa, venían. Tipo hizo como un escalonazo terrible desde el 1929 al 36. Ahí en el 36 es cuando se junta con Alfredo Calabró, Juan Abelaro Fernández y Marco Madrigal. Que eran los bandoneones de esa orquesta que él estaba buscando. Rolando Crucelli y Pedro Potrenza estaban en violines y Aniceto Rossi en el contrabajo, del cual era su director, que debutaron ahí en Corrientes, en el Gremial. Qué buen café. Café Gremial. Alta historia el Gremial. Un día lo podemos traer a la mesa también, ¿no? Terrible. Sí, sí, es verdad. Bueno, las mismas fueron presentadas ahí en el Gremial, como les decía, el 11 de agosto en el 39. Que tuvo así como que una orquesta como que tuvo así sus lógicos cambios, ¿no? En el recorrer, pero lo acompañó durante 55 años orquesta. Ahí con esa orquesta compuso como 150 temas, terrible, terrible. Sí, sí, sí, sí. Por eso, tío, ahí venía, ¿viste? Te decía que no, que aparte de esos temas que compuso, que después los vamos a nombrar, el tipo no era solo un pianista. ¿Entendés? El chabón estaba buscando otra cosa dentro del género musical, por decirlo de alguna manera, y como persona, porque realmente como persona. En 1935, así como cansado de lo que se daba, lo que era la hora laboral de un músico. Músico arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana, de lunes a lunes, como hoy más o menos. Pero hoy por ahí, viste, cobran un caché, entonces se manejan de otra manera. En 1935, Pugliese impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5, y ahí es donde se inicia su lucha, donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. Por esto que yo venía hablando, que los tipos no tenían nada, no tenían ni un feriado. Todos los días, querías tocar en un café, en un cabaret, era esa, no había otra. Así que en 1936 se afilió al que en ese momento era un joven Partido Comunista, también con su número de socio 108. Esto y sus ideas de comunismo y cooperativismo y todas esas cosas provocaron que fuera perseguido y censurado, y a la vez encarcelado, porque estuvo él y toda la orquesta. En realidad, después el único que estuvo preso fue él, que fue durante el gobierno de Perón y proscripto, es verdad. Pero bueno, igual no duraron mucho sus penumbras, por decirlo de alguna manera. Durante ese tiempo que estuvo encerrado, la orquesta siguió tocando con el mismo modo de cooperativismo. Tenían otros ideales, estaba muy bueno. Durante la década del 50 fue que la época de Pugliese animó las milongas del Club Atlético de Palermo. Ahí después, cuando salió con todas las pilas, muchacho. Sí, iba toda la hinchada, es verdad, es verdad. Que es más, ese Club Atlético Palermo era así como en ese momento opositor de la política actual que había en el momento. Después recibió, después de toda esa palada de palo que le dieron, innumerables distinciones, hasta el Conex 3 veces, así por decirlo de alguna manera. El gobierno de Cuba también le otorgó una medalla que se llama Alejo Carpentier, que es la medalla como, como más importante de distinción cultural que hay en esa isla. Este, se lo declara también en el 86 ciudadano ilustre por la Sociedad Argentina de Autores. Sí, sí, es verdad, lo tengo acá adelante, es emocionante. Es muy emocionante. El ruido de hoja es porque ya no sé ni para dónde voy, amigo. Con los cantores, ¿querés que te nombre algunos cantores? Este, a ver, ¿a quién podemos nombrar? Cantores, cantores. Roberto Chanet, qué barro. Este, por la orquesta pasaron así como muchos cantores, y en ese momento se le decía cantores de talla. Este, uno era Roberto Chanet, cantor recio, de voz nasal y estilo compadrito. Así lo definía Osvaldo Pugliese. Terrible. Bien. Este, Roberto Chanel dejó 31 grabaciones con la orquesta del maestro. Así que buscando un vocalista contrastante, Pugliese incorpora a Alberto Morán, que era todo lo contrario. Dramático, sensual, ¿me entendés? Era de así como de aptitud para la media voz, perfecto, por decir, perfecto. Exactamente. Tenía un acompañamiento orquestal copado, pero femenino terrible, había lleno de minas el lugar. Sí, sí, es verdad, eso se comentaba. Quedaron de Morán también quedaron muchas obras, ¿eh? Como 48 quedaron grabadas. En realidad quedaron grabadas, pero se registraron 8. Muy pocas se registraron, no sé por qué. Pero no pude andar tanto, porque hay bocha de data, esto es terrible. Terrible, grosso, Osvaldo. Este, San Pugliese, es verdad. Te vacuna, dijo acá la amiga. Pugliese te vacuna, dijo. Qué terrible. Entre el 49 y 50, sigue con la búsqueda, incorpora a Jorge Vidal. Así que era como otra de las voces importantes de aquella historia. Este, después sobresalieron así como otra gente también. Que tenían como un repertorio así de irregularidad, ¿viste? O sea, iban, venían. Esto del, también que es parte del cooperativismo, que pasa el que sigue y vamos todos a comer la misma olla, porque así. Este, Jorge Maciel, y Miguel Montero también. Fueron, sí, como la voz gruesa, ¿no? Sí. Terrible. No trajimos nada de Montero. Bueno, está bien. Con eso nos sobra, ¿no? Chanel, Monari y Maciel. Tenemos una buena tanda de música. Bueno, después hay como temas que grabó Pugliese dentro de la década del 40, que así como fueron como íconos. Que más adelante me parece que los vamos a traer a la mesa y los vamos a nombrar y vamos a hacer algún recuerdo de todo ello. Este, bueno, amigo, no sé, este, podemos escuchar algo, ¿no? Podemos escuchar algo de los cantores, así no se hace tan largo, no los aburro, porque capaz que los duermo, andás a ver. Es hermoso, esto es para hablar toda una noche y es verdad. Este, ahí está, vamos con esos tres, Chanel, Morán y Maciel. Ahí va. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Thank you.

FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia. Bacanal. Buenas de vuelta. Qué tandita, amigo. Qué tandita. Tandita. Tandita que nos va a detallar un amigo que nos está visitando hoy. Qué bueno que estés acá, Martín, bienvenido. Buenas noches, amigo. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, la tandita de recién. La abandoné y no sabía. Roberto Chanel. Muy bien. El Abrojito con Alberto Morán y Remembranzas cantada por Jorge Maciel. Fenomenal. Qué buena tanda. Qué buena tanda. Esa tanda es también de la época del 40. Ahí, sí, y nos vamos yendo para arriba, para el 50, bailable, picadito. Y mucho abrazo así cerrado, es verdad. Bueno, amigo, gracias por estar acá también. No, por favor. Por hacerme un poco de compañía. No. Estaba medio solo. Sí, ahora van a traer la cerveza, sí, van ahora a estar más acompañados. Vamos a estar más acompañados. El maestro no sé si toma No, cerveza. Está con el mate. Está con el mate. Sigue con el mate y ahí va a seguir. Ahí está. Bien ahí. Está tranquilo acá con nosotros. Bien, bien. Escuchando. ¿De qué está hablando ese amigo? Y amigo, yo estoy así como tirando data de Pugliese. Ajá. En todos estos pasajes así de época, desde que arrancó hasta ahora, que venimos por el 40. Que ahora vamos a despegar un poquito más arriba, lo que es lo que bailamos también en, claro, la milonga, claro, que es así ese Pugliese, sí, arriba, yo, y abrazón. Yo iba a decir eso, qué cosa, que porque es, tiene una cuestión para bailarlo, ¿no? Sí. Porque tiene esos momentos de abrazo que vos decís, chao, me muero acá, listo, cierren todo. Y después te saca, te pega una sacudida que vos decís, claro, y te caen unos violines, claro, que ahí tenés volver. No. Exactamente. Sí. A posicionar la historia. O te revienta así con la yumba y vos decís, chao, loco, esto. Y por allá abajo otra vez y otra vez. Sí, tiene un tema, es, ¿eh? Es para variar. Hay mucha gente que no le gusta bailar Pugliese. Mira. Hay mucha gente. Yo he sacado mujeres que con la excusa de que no le gusta Pugliese me rechazan de una manera asquerosa, diría yo. Está bien. Yo creo que más por el olor que por Pugliese. Pero bueno, sirve de excusa. Sirve, amigo, de excusa. Usted tiene un abrazo dicho por las mujeres de confianza. No me lo diga usted que me pongo con No, amigo. No, nosotros bailamos ahora. Abrazo abierto. Está bien. Che, te cuento algo, mirá. Dale. Así de la década del 40. En la época del 40, Pugliese grabó algunos temas instrumentales. Ajá. Como así, instrumentales propios, en los que se anticipó así como a la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Que claro, en ese momento lo que era vanguardia, ¿no? Dicho de alguna manera, era lo que era, maestro, lo que era vanguardia en ese momento era, perdón, se me hizo una... Una nubecita. Un pájaro carpintero. ¿Quién era este muchacho que hablábamos hoy? Piazzolla. Claro, exactamente. Claro. ¿Entendés? Porque Pugliese venía así como mal visto. Viste que no lo difundían, no, o sea, tocaban en lugares así como medio como un hacho. Medio, claro. Estaba en otro palo. Sí. Así ya dijeron que estuvo en el barco, toda esa historia. Exactamente. Está, sí. Así como que nada, una tanda de una turba de tangos, claro, que venían así como, qué sé yo, la yumba. Claro, la yumba. ¿De qué año es la yumba? Del 40. ¿Tenés idea? Más o menos de esa época. Es del 40, claro. Claro, es como una revolución, ¿no? Es una cosa, sí, totalmente distinta. Y es lo que ellos aclaman así como el himno, claro, para decirlo de alguna manera. Exactamente, ahí vamos a venir, ahí vamos más arriba así con eso, con lo que es la yumba, negracha, malandraca, esas cosas que los consideran así como precursor de la símpoca. Así, claro. Claro, la símpoca y el contrapunto, venían en otro palo. Y sí, es bastante distinto a lo otro, digamos, ¿no? Sí, de uno. O a lo que se bailaba. A lo que se bailaba. Nada, sí. Amigo, hablando de Pugliese, hablando de abrazos, hablando de diversidad de abrazos. Uh-huh. Hablamos de la milonga también. Hablemos de la milonga. Hablemos de milonga. Pugliese, sí. Tenemos para hablar toda la vida. Sí. Tenemos un pisito más, ¿no, maestro? Que vamos a seguir con Pugliese. Ahí está. ¿Cómo viene la milonga? La milonga, bien, bien. Ahí justo estamos charlando con la gente, estamos viendo. Tenemos por suerte un montón de gente amiga que tiene ganas de estar y que hay cosas zarpadas. Tenemos un montón. No voy a decir ninguna porque por ahí después todos nos hay que nombrar. Y terminamos siendo nosotros solos. Pero hay un montón de gente que tiene ganas y va a haber artistas invitados. Va a haber un par de sorpresitas. Seguramente tengamos un poco de folclore en vivo. Probablemente. Pero lo fundamental que vamos a tener, ¿qué es, amigo? No sé, amigo. Usted, ¿cómo no? ¿No la va a preparar usted? ¿A qué se refiere? Usted dice la sangría. Exactamente. Va a haber sangría. Va a haber sangría. Vamos a hacer una sangría, va a tocar una noche calentita, va a haber sangría. Estamos viendo si va a haber pancito relleno también, que va a estar muy bueno. Qué bueno. Como para que la gente también pueda comer algo. Así que, nada, la milonga va a estar linda. Estamos viendo cómo decorar el lugar. Siempre nos gusta que... A mí también es porque es la milonga que hago yo, ¿no? Todo el mundo debe pensar lo propio de la milonga que hacen ellos. Pero yo siempre me pasa lo mismo. Llego el sábado a la tarde, empiezo a preparar las cosas, laburamos, limpiamos, decoramos, y en un momento tipo 7, 8, 9, me voy a mi casa, pegamos una ducha y volver para la milonga. Y es otra historia. Y cuando llego ya están los últimos preparativos. Sí, y entonces entro. Sí. Y es otro lugar. Es otra historia. Es otro lugar. A mí me pasa lo mismo. La milonga, y es otro lugar. Me pasa lo mismo. No existe. Está fuera del tiempo casi. Tal cual. Bueno, está bien. Es la milonga que yo hago y por eso me gusta tanto. Pero, claro. Y aparte porque la hacemos juntos. Pero a mí me pasa eso. Cuando vuelvo y entro a la milonga que ya está decorada, es eso. Es otro lugar. Es otro lugar. Sí, para el que no sabe, nada. Estamos reunidos a la vez. Paralelo al programa. Estamos reunidos acá en la sala de al lado. Definiendo temas de la milonga. Nada, esto de artistas y todas estas cosas que estamos hablando. Lo principal, el primer artista lo tenemos como DJ, que es Fernando Cingarelli. Claro, un fenómeno. Nada, ya sabemos que hay gente que no se va a dar cuenta y esa tanda va a estar dedicada a esa persona. Claro. Eso es un observador. Sí. El tipo es un observador de la milonga. Sí. Bueno, buenísimo. Lo he escuchado plantear sus estrategias. Estaban bailando fulano y fulano. Y si le ponía tal cosa, los mataba. Entonces, es un fenómeno. Es increíble. Sí. Especula. Es un especulador. Sí. Es como armar un equipo de fútbol, el tipo arma una milonga. Nada, amigo, ¿le puedo cortar un poquito con la milonga? Porque me quedé también con la cuestión de la movida del jueves. Sí, porque bien, yo estaba pensando que hay muchísima gente que escucha Radio Nauta porque es del Olga. Porque es del Olga. Y porque le gusta el Olga, y porque milita, y porque se mueve acá. Pero también hay mucha gente que nos escucha a nosotros porque es del palo del tango. Y capaz que no tiene tanto que ver con el Olga. Entonces está bueno que entre la gente del tango también se sepa que estamos en la defensa de este lugar, que el jueves la movida tiene que ver con todo lo que pasa en el Olga y que tiene que ver también con el tango que pasa en el Olga. Es verdad. El Olga le dio un espacio al tango hace 5 años. Sí, digo, por allá por un enero, ¿no, amigo? Digo, hay que pensar qué otros espacios había hace 5 años abiertos para que hubiera tango. Exactamente. Y la movida que tiene que ver con el tango del Olga va a ser en Plaza San Martín, acompañando el resto de las actividades que salen desde el Olga. En la Glorieta, todavía no sabemos si a las 6 o a las 6:30, no se sabe si va a haber un taller, una milonga abierta, una clase. Bien, vamos va a hacer a haber ruido. Tango, va a haber tango. Toda la gente que alguna vez pasó por el Olga y se bailó un tanguito acá y sabe lo que pasa acá adentro, estaría bueno que acompañen y que llenemos el lugar. ¿Sí? Bien, porque si algún día llegamos a lograr la expropiación del Olga, va a ser un pasito más. Dice un amigo mío, de vez en cuando está bueno que haya 15 minutos durante los cuales ganan los buenos. Qué bien. Entonces, qué bien. Hagamos eso, 15 minutos en los que ganemos los buenos. Bien, como habíamos dicho hoy, vamos a recordar, esto es el jueves 15. El jueves 15, la movida arranca a las 11 de la mañana, es hasta las 9 de la noche. En particular, la historia del tango va a ser probablemente 6:30 en la Glorieta. Después veremos qué, pero vamos a estar bailando y vamos a escuchar tango seguro. Después vamos a terminar todo acá en el Olga, como siempre. Ni hablar, y andás a ver los que cuando estemos nosotros acá, que somos los primeros que venimos por la práctica, ¿quiénes caerán después? Sí, no. Porque esto ¿Viste cómo es? Hay rumores que la casa va a implementar el derecho de admisión y permanencia para cierta gente, pero estamos luchando para que eso no ocurra y puedan entrar todos. Sí, sí, sí, sí. A mí me comentaron que iba a venir alguien así como el palo de folclore. ¿Ah, sí? Sí. Mire usted. Así como que por ahí se copaba y venía después para acá. Ah, mire usted. Bueno, eso estaría muy bien. Bueno, no quiero adelantar nombres porque. Eso estaría muy bueno. Pero, nada, rubiecito, pelo largo. Sí, sí, sí, sí, lo he visto. He visto alguna ficha inclusive. Exactamente. Sí, sí, sí, está muy bien. Bueno, ojalá venga por acá y se siga acá la peña. ¿Cómo estamos acá, maestro? Bien, bien, ahí está. Tenemos tangos que de Pugliese que están dedicados. Están dedicados, después le vamos a decir a quién. Pero escúchenlos, estos tangos dedicados. Thank you.

Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Rectificando en el cenit. Hueco, única tumba. Hueco, única tumba, de restos desaparecidos, atropellada en el espacio, puebla gotas, con gritos baldíos, trepa el pecho, desnombrado, como un ancol de luna, clama el ojo, nube, sobre la ciudad. No haya descanso, sombras aladas pisan la espuma del silencio. Pablo Pesco. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras hierbas. Va a ganar. Logia Mitonga. Hola. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Tangas? Sucias tangas. Estamos de nada más. Bien. me intimida. Va a ganar. Logia Mitonga. Bienvenidos de vuelta a todos. Qué tandita. Terrible tandita. Un viaje. Unas. Tuvimos como un variadito de música también, entre el tango y otras cosas. Estuvo muy bueno. Sí, sí. ¿Qué acabamos de escuchar, amigo? Acabamos de escuchar tres, no sé, obras maestras. La Yumba, Negracha y Zoom. Bien. Bailalas, amigo. Mamá, esto sí que es la época del 50 para arriba. Así como Don Osvaldo hizo, Don Osvaldo, San Pugliese, hizo como este ritmo, ¡pah! Despegador. Sí, ¿no? ¿No? Esto que hablábamos hoy, amigo. El zumbiado, la yumba. Himno. Lo proclamaron himno. Himno de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Terrible. Vos sabés, amigo, que años posteriores al 50, ¿no? Pugliese logró lo que nadie. El 25 de julio, en el 85, no el 25 de julio, en el 85, el tipo toca en el Teatro Colón, en diciembre. Claro. Cosa que nadie ahí presentó sus, por decir algo, 46 años de ininterrumpido de tango, bla bla bla, bla. ya dijimos hoy, cooperativista, comunista, otra ideología, respetando a todos los demás, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, yo hablo en cuanto a músico desde mi lugar. A mí me parece que Pugliese algo muy bailable. ¿Usted qué opina? Yo, no sé, ni siquiera hace falta entrar en un juicio de valor, en una opinión muy personal. Personal. Todos los músicos. Todos. Antes subí al escenario, Pugliese. Pugliese. Yo tengo una estampita de San Pugliese en la billetera, amigo. Qué grande. Un tipo que, más allá de la música genial que hace, logra eso. Logra que haya un culto a él, claro. San Pugliese. Sí, sí, sí. Logra que otros músicos lo nombren en sus canciones, o que se lo invoque antes de subir a un escenario. Creo que habla de un montón de cuestiones que van inclusive más allá de la música, o si se quiere, que acompañen esa música. El otro día escuchamos a alguien que decía, cuando terminó un recital, al Chango Espaciuc, que decía que la música sea alguito más que un entretenimiento. Bien. Te fuiste a ver ese recital, amigo. Sí, fui a ver ese recital. Zarpado. Y lo compartí con unos buenos amigos. Sí, además. Sí, sabía. Y Y me parece que también es eso, un tipo al que después se lo invoca cada vez que sube antes de, sí, antes de tocar o antes de hacer algo. Algo debe haber dejado. Qué loco. Vos sabés que yo estuve chusmeando así como, como un reportaje, ¿no? Que le habían hecho a Pugliese. Una reportera, Mona Moncalviglio, que le preguntaba todo, ¿no? De cuándo se formó, qué sé yo. Y unas preguntas así como que me llamaron la atención fue que ella le preguntaba qué pasó cuando... Porque Pugliese en su momento también hacía lo que era cortina, por decirlo de alguna manera, o fondo de cine mudo. ¿Qué pasó cuando vino el cine sonoro? ¿Viste? ¿Qué opinaba él en ese momento? Y él decía que había traído las consecuencias de desocupación general de los músicos típicos. Del jazz más que nada, y también del tango, los clásicos. Como una... Esto fue sumado así como una desocupación total a la crisis de los años del 29, por decirlo claro, de alguna manera. Claro, sí, sí. Nada, y le preguntaba cómo lo enfrentaron, ¿viste? Que decía que era tan tremendo ver la realidad, que como los músicos caminaban por la calle corriente, nada, buscando un lugar, otro para tocar, un cabaret, algo, un café, algo que para hacer algo. O sea, hacían un viajecito al interior y siempre terminaban poniendo guita para volver porque estaba terrible, ¿viste? Y ahí es donde el loco decide, en el 35, decide fundar el sindicato de músicos como para aguantar. Y le preguntaba qué música le gustaba, ¿no? Y qué discos escuchaba. Entonces él decía que escuchaba música clásica, buenos pianistas, que le gustaba Marta Argerich, Chopin, orquestas sinfónicas, qué sé yo. Entonces después le dicen, ¿y de tango? El tipo responde, todavía sigo poniendo los discos de Julio De Caro, Firpo, los del Gordo Troilo y también de Federico. Yo los escucho a todos. Una vez a la semana me siento y los escucho a todos. Hago apuntes también para ir conociendo bien a todos. Loco el tipo. O sea, no era lo suyo y nada más. No, no, claro. Reconocía. Claro. Te tiré un par con... Claro, sí, sí. Pa, terrible. Bueno, nada. El maestro finalmente, el 25 de julio de 1995, después de una breve enfermedad, falleció a los 89 años. Una larga vida, ¿o no? Sí. Sí, plena, plena de tango. Sí, al lado de la mujer de toda su vida, sí, es verdad. Es verdad, terrible. Nada, viste, como que lo velaron, los restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la ciudad, después fueron llevados al cementerio de Chacarita, que él había pedido que sean llevados ahí. ¿Qué más te puedo decir, amigo? Nada. Lidia Elman. ¿Eh? Sí, gracias. Claro. Gracias. Claro, un gracias infinito y claro, un triple Pugliese ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. No, no. El amigo Martín acá. A Osvaldo, no. Al maestro acá. El maestro tenía frío afuera, primero y principal. Y como hoy lo trajimos a la mesa, tenemos acá una fotorretrato, por decirlo de alguna manera, del maestro tomando mate. Tomando mate con la remera de Olga Vázquez. Usted fue el encargado de meterlo en la sala. Y yo traje porque estaba afuera con el mate y se le estaba enfriando, entonces. Es verdad. Lo entré un cachito. Es verdad, es verdad. Y vine. Viene ahí. Bueno, ¿cómo estamos, amigo? Nos estamos yendo a la piedra escondida. Sí, sí, sí, sí. Siempre desde el alma del maestro, nos estamos yendo a la piedra escondida. Martín, un placer que me hagas el aguante. Amigo. Seguimos afuera deliberando Milonga del Olga. Parece que no, parece que va a ser rock and roll, pero estamos ahí discutiéndolo. Estamos ahí volvemos, por ahí volvemos a la Milonga. Hay temario, maestro. Es la primera vez en la historia de la Milonga del Olga que hay temario y cena posterior. Bien. Estamos tranquilos. Bien, el maestro me dice que estamos tranquilos. Así que podemos hacer nombración a algo más, amigo. Mencione, nombracionemos a todos los que querramos. A todos los que querramos. Sí. ¿A quién quiere nombrar? Dígame a alguien. Dígame a alguien. ¿A quién? ¿A quién diga, quiere nombrar? Diga, traiga a la mesa algo que usted... Quiero nombrar a una amiga mía que ojalá esté escuchando. Ojalá Maru esté escuchando este programa y nada, un abrazo grande para bien, ella. Bien, María Eugenia García, sí. Una amiga de la casa. Sí. Bien. Saludos, María. Y a la Nati. A la Nati, un abrazo, pero no grande, muy grande. Nati sabe que la quiero porque hoy se lo dije. Nada, espero que se mejore. Usted, sí, amigo, también la quiere. Es verdad. Sí. Claro. Hace falta. No sabe lo que es esto, boludo. No, es terrible. Es un. Hoy el bote, porque aunque usted no lo crea, contamos de dos remos, pero uno lo lleva a ella. Claro. Hoy estoy remando ahí, amigo. Tengo los dos brazos cansados. Y encima yo le hago de ancla, amigo. No. Entonces no la remonta más. Usted rema y atrás está la catarata del Iguazú. No llega nunca, amigo. Usted tiene que invertir tiempo acá. Sería una. Esto es base de cooperativismo. Esto sí. Acá el maestro Osvaldo nos inculca, claro, esas cosas. Sí, está bien. No estaría mal. No estaría mal. Bueno. Usted tiene un costado social a veces y mediador. Así. Sí, a veces demasiado mediador, tendría que pelearme un poco más, pero bueno. No sé. Amigo, no hace falta. Bueno, gente, seguimos definiendo la milonga de Olga y nos estamos yendo a la piedra escondida. Ahí va. Thank you. Gracias. Gracias a todos por escuchar este programa. Estoy un poco agitado. Está un poco agitado de la escalera, amigo. Gracias a esta previa escondida, a esta piedra escondida desde el alma. Interpretada por Pugliese. Gracias, San Pugliese. Gracias, maestro, por este programa. Gracias, Nati. Siempre estás haciendo el aguante. Sí. Gracias, Martín. Gracias, amigos. A los tres, aunque falte Nati, a los tres, muchas gracias porque yo sé que estoy. Aunque no esté, estoy. Sí, gracias, Barullo, siempre por el aguante. Gracias, Gonza. Gracias, Tito, siempre por la música. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Gaby, por el aguante siempre. Y la música. Amigo, nos vemos en el programa número 24. Chao, Martín. 24. Un abrazo cordial, amigo. Nos vemos ahí. Un abrazo cordial.